pensar en mis fallas y caídas. Considero al Dios que yo defraudé. Me humillo por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que me dio, mas cada vez que ante el trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo. Redimido estoy delante de Jehová. Que